Hola, hola, ¿cómo están? Estimados auditores, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa informativo municipal que llega a usted a través de las ondas de esta radio comunal que nos apoya en la difusión de este espacio que te mantiene al tanto de las noticias más relevantes de Quintero y sus alrededores. Hoy les traigo un resumen de las noticias más destacadas de la semana que hemos preparado desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Cuando falta solo una semana para dar inicio a las fiestas patrias, les recordamos que el jueves 14 de septiembre es el desfile cívico que se desarrollará a partir de las 11 de la mañana en la explanada de la Plaza Ignacio Carrera Pin. Y el día viernes 15 a las 17 horas será la gran inauguración de la fiesta costumbrista 2023 en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Dicho esto, lo invito a revisar los titulares de esta jornada. El tenis y el vóley playa infantil serán protagonistas este fin de semana en Quintero. Directora regional del SENAVIS, Servicio Nacional de la Discapacidad Valparaíso, visitó Quintero. Lecof tiene nuevo domicilio. Oficina de la Discapacidad cuenta con dos nuevas profesionales. Municipio invierte en renovación del borde costero de Locura. Comisión de Régimen Interno estudió contrato de usufructo y nuevos convenios, los que luego fueron aprobados en el Consejo Municipal número 79. Exitosa feria laboral realizó la UMIL de Quintero. Estas noticias, datos, música, a partir de este momento, en su programa informativo municipal. Un entretenido programa deportivo dirigido a niños y jóvenes tiene preparado la Municipalidad de Quintero este fin de semana, con el fin de promover el tenis y el voleibol playa en la comuna. La sexta fecha del Campeonato Nacional de la Liga de Menores de Voleibol Playa se desarrollará en las arenas de Ritoque este sábado y domingo, en donde se disputarán los partidos de las distintas categorías de forma simultánea. Así lo informó Rodolfo Rivero Soto, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, quien nos cuenta detalles de estas actividades que se vienen este fin de semana. Este fin de semana, partiendo del viernes 8, tenemos la Liga Liname, Liga Nacional de Menores de Voleibol Playa, que se realizará en la playa Ritoque. De este viernes 8 a las 2 de la tarde, una clínica deportiva donde vendrá la Federación de Voleibol de Chile con su staff para los niños de Quintero. Y sábado y domingo comenzaremos con el torneo del campeonato de esta liga que se realiza por todo Chile a contar de las 9 de la mañana ambos días. Aparte de las actividades del voleibol playa, que es un nacional, una liga nacional, también tenemos el sábado 9 a contar de las 9 de la mañana el torneo de tenis menores 2023, en el cual puedan asistir y apoyar a los niños que están en el taller municipal en las canchas municipales que se encuentran debajo del estadio. Así que todos invitados para este fin de semana, para estos dos eventos que tenemos en Playa Ritoque, el voleibol playa, y también en las canchas municipales de tenis con el tenis de menores. Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Pisito Quintero. La directora del SENAVIS, Marisol Torres, se reunió con los profesionales que tienen a cargo la EDLI, continuidad para evaluar los avances que tienen en la comuna la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva. El encuentro realizado el martes pasado en la sala de reuniones del Parque Municipal fue coordinado por Yasmina Guerra, asistente social y secretaria municipal, en la que los profesionales expusieron acerca de las estrategias para ir incorporando un componente inclusivo en la cultura de Quintero que permita propiciar igualdad de oportunidades y el mismo trato a todas las personas con discapacidad o sin ella. El equipo está integrado por kinesiólogos, asistente social, contadora, ingeniero comercial y psicólogas. Marisol Torres, directora del SENADIS regional, tuvo palabras de optimismo por el trabajo realizado. Sí, en Quintero en lo particular, es una municipalidad que lleva experiencia en el tema de inclusión. Sí, esta no es la primera EDLI, que son sus siglas, sino que ya estamos con un trabajo anterior, por lo tanto hay una experiencia en el municipio respecto a todos los desafíos que plantea la inclusión, el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Por eso acudimos hoy día a Quinteros para conocer las novedades que nos tienen los equipos respecto de los logros, pero también los nuevos críticos, porque queremos, nuestra misión es permanentemente ir mejorando la oferta programática que tenemos y, por supuesto, mantener las alianzas con quienes resuelven y son la primera respuesta de las personas en situación de discapacidad, que son los equipos comunales. La Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social inauguró las nuevas dependencias del Laboratorio de Evaluación de la Condición Física, LECOF, destinado principalmente a los deportistas de la comuna, pero también abierto a toda la comunidad. Con este nuevo espacio, aumentará la atención de las personas con problemas físicos, lesiones musculares, desórdenes alimenticios que provoquen obesidad u otras necesidades, además de entregar facilidades para la práctica del deporte pensando en los estudiantes de nuestra comuna. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y con Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. Quiero agradecer la invitación que hoy día hizo toda la gerencia de Rodrigo y todos los trabajadores de la Corporación de Deporte, ¿cierto? Lamentamos mucho que esta invitación fue hace un buen rato atrás y que hoy por razones de trabajo no pudieron estar los concejales de la comuna, porque quienes son los que me ayudan a manejar el presupuesto municipal del siguiente año y son también los que me pudieron modificar el presupuesto para arrendar esta casa. Y esperamos hacer hoy día es un inicio de trabajo ya formal en esta nueva dependencia del LECOF para atender de mejor manera a nuestros usuarios y esperamos ya, una vez que esté terminado absolutamente este lugar, que queremos habilitar una pista temperada, poder hacer una inauguración ya con la comunidad. Pero hoy contamos con una casa más amplia o un lugar más amplio para atender al público de la comuna de Quintero, ya que inicialmente el LECOF apuntaba, ¿cierto?, a los distintos colegios de la municipalidad, pero hoy día se abre a la comunidad con cercanos a 20 profesionales que trabajan acá y súper contento de conseguir este espacio muy grande que tenemos la intención de hacer algunos ejercicios al aire libre también y tengo confianza y agradecer a los concejales que en el presupuesto del 2020 24, tanto esta corporación de deporte como la de cultura la vamos a seguir sosteniendo de la mejor manera. Y bueno, darle las gracias al alcalde por haber venido hoy día a esta inauguración. Es un trabajo que, bueno, hemos mostrado hoy en día, un trabajo que se ha realizado durante meses. Nos falta mucho, como dice el alcalde. Lo bueno que estas son dependencias que van a estar abiertas a la comunidad, como él lo dice el alcalde, el directorio y los concejales de la comuna. Tenemos una piscina donde ya el Liceo Politécnico nos dio pidió si podíamos apoyarle para hacer sus cursos de buceo. Obviamente, una vez que la habilitemos, va a estar abierta, algún colegio que quiera venir también. Así que eso, muchas gracias a todos por siempre el apoyo que nos entregan como corporación. Vamos a estar golpeando puertas para que esto pueda hacerlo mucho más grande todavía. Esto es un lugar abierto a la comunidad. Las personas que tengan problemas de obesidad, la invitación es abierta a que se acerquen con nosotros. Tenemos un equipo multidisciplinario de excelente calidad, médicos, kinesiólogos, psicólogas, profesores, dispuestos a ayudarlos, apoyarlos en todo lo que tiene que ver con la salud y la actividad física. Así que darles las gracias una vez más por haber venido a esta inauguración, y de aquí en adelante empezar a trabajar mucho más por el deporte de nuestra comunidad. Oficina de la Discapacidad cuenta con dos nuevas profesionales. Se trata de dos psicólogas que vienen a cubrir las necesidades de acompañamiento y apoyo planteadas por los usuarios, esto dentro de la búsqueda de información que logró identificar la agente comunitaria de EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Así lo dio a conocer el coordinador de este programa, el kinesiólogo Luis Faúndez, quien explicó que son 27 las personas que están recibiendo la atención de parte de estas profesionales, que pudieron ser contratadas gracias a los fondos que llegan desde el Senadis por el proyecto ganado por el municipio por segunda vez. Luis Faúndez agregó también que en la actualidad, gracias al trabajo de los profesionales de EDLI, los apoyos y aportes que realiza la Oficina de la Discapacidad son más conocidos por los vecinos y vecinas de la comuna. Tenemos declaraciones de Luis Faúndez. En donde en esta oportunidad, a raíz de los planes de desarrollo personal, cierto, que son evaluaciones, una encuesta que se le hace a nuestros usuarios que participan de la Oficina de Discapacidad, cuáles son las principales necesidades que tenían en algún momento. Y esto se encargó nuestra agente comunitaria, y en esta oportunidad una de las mayores necesidades que nos contaron los vecinos fue precisamente la necesidad de un apoyo o un acompañamiento psicológico. Y es por esto que, gracias a que el proyecto incluye, cierto, este financiamiento para contratar este servicio de apoyo, es que se contrataron a dos profesionales psicólogas, cierto, que hoy día se encuentran haciendo el acompañamiento aproximadamente a 27 de nuestros vecinos que participaron de este plan de desarrollo personal y se encuentran recibiendo esta atención y este acompañamiento y apoyo psicológico en realidad. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo inspeccionó las obras de renovación del borde costero de Loncura, en el que incluyó la pavimentación del sector de Guaylas con Yungay y la instalación de un muro y barrera de contención en el acceso a la playa. El alcalde además hizo un llamado a los vecinos para valorar estos trabajos, cuidar el entorno y mantener la limpieza para seguir avanzando en Loncura. Bueno, estamos acá con el jefe de CESPLA, pero también los profesionales que están alrededor, revisando esta obra, una gran obra acá en Loncura, casi 1.800 millones de pesos, y eso contemplaba el colector de aguas lluvia, que funcionó bastante bien en la última lluvia, y junto con ello va con este muro que está a mi espalda, que todos preguntaban al inicio por qué era tan alto el muro. Bueno, estos son los resultados cuando la gente todavía no ve terminada la obra y critican, pero bueno, nos vamos a quedar con lo bueno de que le estamos cambiando la calidad de vida a la gente de Loncura, estamos haciendo todos los esfuerzos. Loncura no tiene una calidad ni mayor ni inferior que la comuna, exactamente lo mismo, solamente que los proyectos llegan en tiempos distintos, y muy contento por, sobre todo por los vecinos de este sector que siempre sufrían a negarse, y además se generó una linda costanera que está a mi espalda. Y también agradecer a los vecinos, por ejemplo, podemos ver al frente que en este mismo lugar hay un vecino que sacó toda esa raja vieja que tenía y está haciendo una gran inversión, y eso mismo va hermoseando el sector donde viven. Y lo mismo le pediría a los demás vecinos que están en este lugar, que puedan hacer de una u otra manera, dentro de las posibilidades, no todo el mundo puede, poder hermosear el frente de las casas para que se vea cada vez más lindo Loncura, porque Loncura es precioso. Esta es una playa invidiable a nivel nacional y muy buena gente que vive acá. Si entre todos colaboramos, va a ser mucho más lindo Loncura. Y como ya lo habíamos adelantado al principio del programa, la próxima semana se viene con todo la Fiesta Costumbrista 2023. Tenemos muchos invitados nacionales que sin duda van a amenizar la fiesta en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Como ya es tradicional, en las fiestas patrias no tan solo se baila cueca, también se baila mucha cumbia. Y es por eso que el día de hoy hemos traído un grupo invitado muy especial que sin duda es del gusto de mucha gente. Se trata de Chico Trujillo y su canción Gran Pecador. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. a esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa musical que esperamos haya sido de su agrado. Por lo mismo, lo invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta jornada. Comisión de Régimen Interno estudió contratos de usufructo y nuevos convenios que luego fueron aprobados en el Consejo Municipal. El presidente de la comisión, el concejal Alejandro Sepúlveda, se mostró muy contento con el resultado de la comisión número 34, la que luego fue aprobado en el Consejo Municipal de este miércoles, ya que todos los acuerdos benefician a la población de Quintero. En primer término se aprobó el contrato de usufructo realizado entre la municipalidad y COPEC por el terreno de casi 40.000 metros en que funcionará la Feria de la Honcura y que contará con comodidades tanto para los comerciantes como los usuarios. Por otra parte, se aprobó el convenio de colaboración con el Instituto Previsional de Chile Atiende, que capacitará a dos funcionarios municipales para que puedan acceder a la tramitación de esta oficina pública y apoyar a los vecinos que lo requieran de manera rápida. También se aprobó el convenio con la Universidad Santo Tomás, que apoyará a la población estudiantil en orientación, como también programas sociales del municipio, entre otros apoyos. Finalmente se estudió y aprobó el contrato para la ampliación de guardias municipales los días que dure la fiesta costumbrista en el estadio, es decir, del 15 al 19 de septiembre. Escuchemos al concejal Alejandro Sepúlveda, que explica estas gestiones que tiene un gran valor del desarrollo social. Bueno, el día de hoy tuvimos la comisión, miren, 34 de este año de régimen interno, el cual yo presido, y cuyos temas consta de primero el contrato de usufructo entre COPEC y la Ilustre Municipal de Quintero. Necesitábamos hacer la formalidad de las formas de pago que se va a hacer de este convenio, que son 2.000 UF, 250 UF se van a pagar al momento de firmar, y 240 cuotas de 10,79 UF, es decir, un monto mensual para el tema del convenio de contrato de usufructo entre COPEC y la Ilustre Municipalidad de Quintero, que van beneficio directo a la Feria Libre, en este caso de Loncura, porque se va a hacer un espacio donde ellos van a tener para poder ejecutar su comercio, pues van a tener sus puestos, van a tener iluminación pública, va a haber un espacio muy bonito del cual estamos todos hace tiempo esperando con ansias. Después, otro tema muy importante y que espero yo como presidente de la comisión sigan incentivando, que son los convenios de colaboración. ¿Qué tiene que ver los convenios de colaboración? Es un convenio donde un estamento público, un estamento privado, se involucra con el municipio para poder entregar servicios, para poder entregar beneficios específicamente a los vecinos y vecinas también que van a atenderse al municipio. Ejemplo, uno de ellos, el convenio de colaboración entre el Instituto Previsional Chile Atiende y la Municipalidad de Quintero. Vamos a capacitar a los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Quintero, también a muchos más, para que puedan hacer los trámites, muchos vecinos, adultos mayores, que tienen que atenderse en Chile Atiende a través de bonos, a través de certificados, que necesitan clave única, que es muy importante para el proceso, independiente cual sea. Vamos a tener personas capacitadas dentro de nuestra municipalidad para poder asesorar y ayudar a, en este caso, a los vecinos y vecinas. Y por segundo, que a mí me gustaría que tuviéramos con todas las universidades, porque la educación es el bien más importante que deberíamos tener como comuna, el convenio de colaboración con la Universidad Santo Tomás, que es un convenio de recíproco, que la universidad entrega los espacios, entrega actividades, entrega descuentos también para aquellas personas que son de Quintero, tener un porcentaje de descuento. Una gran participación de vecinos tuvo la Feria Laboral O'Mil Quintero 2023, que contó con la presencia de una veintena de empresas de la zona que ofrecieron diversas vacantes laborales y prácticas profesionales. Además, estuvieron presentes algunos servicios como la Dirección del Trabajo y también la Administradora de Fondos de Cesantía AFC. Finalizada la feria laboral, conversamos con Víctor Vilaza, director regional de CENSE, y también con Andrés Reyes, encargado de la OMIL. También hablamos con los vecinos Mauricio Carvajal y Maritza Silva. Bueno, este es el claro ejemplo de lo que nosotros buscamos en el CENSE, en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, con los convenios de colaboración que tenemos con todos los municipios de la región y el trabajo colaborativo que se realiza con las redes de OMIL provinciales. Acá están todas las OMIL de la provincia y en este trabajo de buscar empresas, de poner puestos de trabajo a disposición de la comunidad, los índices de desempleo no son los que nos gustarían, ha ido aumentando el desempleo y este tipo de plataformas y herramientas que entrega el CENSE junto con la OMIL de Quintero es lo que necesitamos para poder entregarle herramientas a las personas. Acá tenemos 16 empresas y 300 cupos laborales para que las personas puedan venir acá y buscar un mejor empleo. Sí, mira, estoy muy contento de esta feria. Bueno, mis expectativas superaron lo que tenía pensado post pandemia. Pensar que la última feria de realidad laboral fue en el 2019 y este 2023 lo retomamos con el apoyo también de la red provincial en la cual pertenezco. Logramos concretar que participaran 16 empresas más servicios que están prestando el apoyo a la comunidad para dudas y consultas. Y estas ofertas laborales son cupos reales que están disponibles para toda la comunidad en general. Mira, en realidad esta feria laboral es una feria que le hace muy bien a la comuna, porque la verdad en estos tiempos ha estado muy difícil el campo laboral, y que estas se coordinen a través del municipio para poder ofrecer capacitación, práctica o puestos de trabajo. Yo creo que es una instancia muy buena para la comuna, el cual también ayuda a levantar el ánimo, porque con todas las cosas que han pasado hoy en día en nuestro país, el hecho de ya tener la oportunidad o la opción de encontrar un puesto de trabajo, no tan solo ayuda a la persona que encuentra trabajo, sino también a la familia, porque detrás de una persona que busca un puesto laboral, lleva el alimento para la familia y eso al mismo tiempo ayuda a fortalecer la convivencia. Porque la verdad hoy en día las cosas están bastante complicadas. Yo en este momento estoy en ese proceso, estoy buscando trabajo. Hace muy poco ha terminado mi proceso laboral con la empresa donde estaba. Gracias a Dios salí bien y ahora estoy buscando nuevos campos, nuevas áreas. Y me ha ido bien, he tenido buena acogida, así que ahora voy a checar currículum y esperar que Dios me acompañe y que me llame nuevo, pues, y a darle de nuevo a la vida nueva, pues, ponerle el hombro. Bueno, mi nombre es Marisa Silva y me parece muy, no sé, como una pequeña ventanita que se nos abre, ¿ya? Y venimos muy entusiasmados porque realmente uno necesita trabajo y hay muchas personas que tienen que llevar, usted sabe, alimento para su casita. Así que no hay muy amable todos los que están acá. Entonces eso a uno le hace, creo que está muy bien y felicitaciones. Muy bien amigos, y con esta última información comienzo a cerrar el programa del día de hoy con la esperanza de que este haya sido de su ayuda e interés. La próxima semana tendremos sin falta los nombres de todos los artistas que nos visitarán y amenizarán la fiesta costumbrista de este año. Recuerde que muchos vecinos de la comuna estarán esperándole y atendiendo en los puestos de comida y comercio que se habilitarán en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Desde la Unidad de Comunicaciones le enviamos un afectuoso saludo y nuestros buenos deseos de salud y bienestar. Los estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Thank you.